Aquí comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. La inmigración europea que recibió nuestro país en el siglo XIX y primera mitad del XX trajo una inmensa cantidad de artesanos italianos, entre ellos muchos que traían el oficio o arte de la lutería. Estos finos artesanos construyeron una inmensa cantidad de instrumentos de calidad reconocida mundialmente, los luthier italianos de Argentina. Muchos bien conocidos y otros quizás perdidos en las nubes del tiempo y del olvido. Y hoy en La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales nos encontramos con el maestro Pablo Sarabí, intérprete de violín y viola, investigador y experto en instrumentos de arco, autor del libro Lutería Italiana en Argentina, en el que rescata este invalorable patrimonio que nos ha dejado la inmigración italiana en Argentina. Bienvenido, Pablo Sarabí, a La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, es un placer tenerte aquí y te estamos escuchando. ¿Qué te estamos escuchando tocar? Estamos escuchando un fragmento de La Chacona en sol menor de Tommaso Vitali. Es una obra escrita hacia 1700 y en esta oportunidad fue un concierto dado en el Salón Dorado del Teatro Colón hace 3 años. Uh-huh. ¿Y está grabado en vivo? Está grabado en vivo, sí. Qué bueno. Sí. Y bueno, hoy el tema es el violín, su mundo, su lutería. Y bueno, en esto has realmente ahondado, no solo como intérprete, sino como investigador. Sí, lo que empezó, digamos, desde el punto de vista de curiosidad, terminó ya casi en una segunda profesión. En realidad, cuando yo era chico, mi primer impulso hacia el violín, cuando conocí un violín por primera vez, fue ser luthier. Eso no pudo concretarse porque donde yo vivía, que era Mendoza, no había quien enseñara, entonces mi papá me sugirió empezar a estudiar el violín. El violín, y seguí. Claro, contactarte con el instrumento. Después, más de grande, ya empecé a conocer un poco más el mundo de la construcción. No es un tema simple, es un tema vasto porque, bueno, aparte el violín tiene historia, tiene varios siglos y quizás distintas maneras de construirlo, ¿no? Sí, bueno, la historia del violín es bastante larga, tiene más de 4 siglos y el primer violín que conocemos como lo conocemos hoy arranca a partir de la década de 1560, o sea, hace 450 años aproximadamente, uh-huh. y es lo que conocemos los violines de Andrea Amati, el primero de la dinastía de los Amati famosos de la ciudad de Cremona. Uh-huh. Luego estuvieron muy cerca de esas fechas los violines de Brescia, Gasparo da Salò y Maggini, y bueno, y ahí se empezaron las famosas familias trabajando con tradiciones casi herméticas entre ellos. Uh-huh. Bueno, yo creo que podemos ir a escuchar directamente una pieza, en este caso de Carlos Guastavino. Sí, ahí te comento que usé un instrumento hecho por un autor argentino que estudió primero en Tucumán, en una escuela de lutería de Tucumán, y luego se fue a Italia, donde ganó premios importantísimos, y vive actualmente en Italia hace más de 20 años, que es Eduardo Gor. Este instrumento fue construido cerca, creo que de 1992. Uh-huh. Y fue lo usé para esta grabación de Guastavino. Eduardo Gor, que generalmente tiene una lista de espera. Sí, larga. Larga, ¿no? Larga, esto sí, para sí, los que quizás ganó el primer la gente premio en el concurso no sabe de Stradivarius, sí. Que hay veces que para comprar un violín de luthier hay que esperar. Mm. A veces muchos años. Yo recuerdo el constructor de guitarras Fleta, ¿no? Famoso de España. En un momento yo le pregunté a mi profesora de guitarra en ese momento, le digo, ¿qué espera hay que tener para comprar una guitarra de Fleta? Que, por supuesto, aparte estaba totalmente lejos de mis posibilidades de pagarla, pero de curioso nomás. Y 10 años, me dice. Wow. Así que la podés encargar ahora y ir ahorrando. Ir ahorrando. Pero bueno. Thank you. En la lutería y el mundo de los instrumentos musicales hemos difundido Llanura, de Carlos Guastavino, la interpretación de Pablo Sarabí en violín, invitado de hoy en el programa, y Alicia Belville en piano. Y hace un rato conversábamos con Pablo sobre el origen de la lutería del violín en Italia, y bueno, el tema de hoy es la lutería italiana en Argentina, ¿no? De los instrumentos de arco. Así es, como decíamos antes, la lutería propiamente dicha del instrumento de la familia del violín, tradicionalmente se cree que nació en Italia, porque no hay evidencias concretas de otras escuelas, sino que aparecieron, sí, casi inmediatamente, imitando a lo que se hacía en Cremona y en Brescia, que es una ciudad cercana en realidad, aunque en esa época eran casi estados independientes, porque lo que hoy es cercano en la autopista en ese momento era casi un día de viaje. Esas escuelas siguieron dando brillantes alumnos y fantásticos instrumentos. Tradicionalmente la lutería italiana fue la líder. Y luego otras escuelas derivaron de estas, las escuelas alemana, francesa, inglesa, holandesa, etc. Y resulta ser que cuando llega la época de la gran inmigración italiana que entra aquí en la Argentina, la gran inmigración italiana, vienen, entre otros, artesanos luthiers, huyendo de problemas graves como las guerras, desocupación, miseria, y bueno, tuvimos la suerte de que vinieron algunos que eran realmente excepcionales, y que a su vez, en algunos casos, formaron gente acá. Uh-huh. Por lo cual, contamos, todavía quedan unos cuantos instrumentos hechos por esta gente, que son dignos de escucharse y de verse. Uh-huh. ¿Y el tipo de maderas que utilizaron? Bueno, en el caso de los más importantes, casi sin excepción, diría que usaron maderas europeas, no usaron las maderas tradicionales. Sí, las tradicionales, o sea, arce para el fondo y los costados, que se llaman fajas, y pino abeto para la tapa del violín. Uh-huh. Ébano también. Ébano, claro, ébano para la tastiera y el cordal, en todo caso palisandro, pero en realidad para la parte del cuerpo del violín, esas maderas. Uh-huh. Y también sus resinas y componentes para sus barnices que preparaba cada uno manualmente, son barnices artesanales. Sí, sí, sí. Y esto generó, digamos, tuvieron, digamos, continuadores, escuela, sí. Digamos. Estos artesanos, digamos, cuando yo hice mi investigación sobre para hacer el libro que yo terminé editando, bueno, no yo, lo editó un editor italiano, que es un gran experto y un luthier, cuando hice mi investigación empecé a ver qué difícil era encontrar datos precisos, uh-huh, y concretos de esta gente, porque un luthier normalmente es un artesano que trabaja solitario en su taller, normalmente no está muy expuesto al público y son gente en general más bien reservada. Uh-huh. Entonces, ya encontrar fotos, encontrar testimonios y todo, fue un lindo trabajito de búsqueda, que a mí me gusta, ¿no? Mi papá es historiador, así que creo, uh-huh, que heredé un poquito por ese lado. Y entonces me di cuenta que claro, en algunos casos tomaron aprendices y enseñaron. Hubo un caso concreto que fue el de Alfredo del Lungo, que era un luthier muy prestigioso italiano, precisamente de Florencia, un luthier toscano, que era el luthier del Conservatorio Luigi Cherubini de Florencia, que tiene grandes instrumentos, entre otros una viola Stradivarius, tiene muy, muy buenos instrumentos. En la época un poquito antes de la guerra, ya él tenía pensado venir, y cuando estalla la guerra viene a la Argentina. Y es contratado casi inmediatamente por la Universidad del Tucumán, que tenía en esa época muy, muy buenos recursos económicos, y entre otros, además de del Lungo, vino el pianista Walter Gieseking, vino Dohnányi, el compositor. Dohnányi, sí, sí, sí, vinieron lumbrera, realmente gente increíble. Es increíble, lo de Tucumán es, sí, increíble. Sí, sí, sí, y bueno, y del Lungo fue casi el único de esas grandes personalidades que se quedó, porque él, su ilusión de toda su vida era poder tener una escuela de lutería y enseñar. Y esa escuela aún subsiste en la Universidad de Tucumán, con muchos problemas económicos, qué sé yo, pero han formado mucha gente. Y él murió en el 93, pero hubo uno de sus alumnos que es brillantísimo, que es este Eduardo Gor, que yo te comentaba, uh-huh, que hizo el violín que escuchamos hace un ratito. Pero además hay gente aquí que sigue trabajando, como Laura Reynoso, Ricardo Macedo, Gustavo Bellido, Agustín Rosso. Hay gente que trabaja muy bien salidos de esa escuela. Uh-huh. Es realmente muy, muy bueno que haya eso. Cuando hablabas del el aislamiento del luthier que trabaja, está en su taller y es gente poco salidora y de perfil bajo generalmente. Sí, sí, ¿no? Así es. La Asociación Argentina de Luthier es una asociación que, por supuesto, no es exhaustiva, o sea, no tiene a todos los luthiers de Argentina entre sus miembros, pero tiene bastantes, digamos, unos cuantos. Y hemos ido notando cómo hemos ido todos cambiando en nuestra relación, porque hicimos un foro de intercambio permanente, digamos, que estamos ahora estamos por hacer un foro abierto para el público y para todo el mundo que quiera escribir y opinar y saber sobre lutería y charlar con los luthiers. Pero en el foro interno, digamos, nos hemos ido relacionando, ¿no? Y aparte cambiando nuestra forma de ser, digamos, entre muchos. Yo lo noto a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que es algo muy útil eso. Por ejemplo, en otros países, como en Estados Unidos, hay dos o tres asociaciones muy importantes. En Francia hay una muy, muy importante. En Italia conozco, y en Inglaterra también. Y están en contacto permanente y organizan eventos, y hay foros de discusión, hay cursos, y hay también exposiciones muy seguido. Entonces eso es muy bueno para todos los miembros. Sí, uno de los argentinos que es miembro ahora de la Asociación Argentina de Luthier, pero que vive en Utrecht, en Holanda, es Sebastián Núñez, un argentino hace 26 años que está allá, y él cuenta que ahí en esa pequeña ciudad de Utrecht, bueno, los luthiers son totalmente abiertos y no tienen secretos, no tienen nada, digamos, no esconden nada, se explican todo, se cuentan, unos se preguntan a otros, a ver, ¿y cómo hiciste esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo resolver? ¿O tengo que restaurar este instrumento? ¿Qué me aconsejás? Y no, el otro no tiene envidia o por lo menos no la manifiesta. Lo que pasa es que en estas épocas ya ha cambiado un poco eso del secreto de familia, claro. Porque ya no son tanto las familias las que son, digamos, las custodias de cada descubrimiento. Ya esto está totalmente... Y hay escuelas abiertas, públicas, y además con el desarrollo de los medios, especialmente en los últimos años de la Internet. Entonces, la información está a disposición de todos, pero que tengan suficiente inteligencia y talento para poder usarla. Claro. Ahí está el problema. Esa es la barrera que tiene que salvar cada uno. Otra luthier argentina es Paula Godoy. Paulita Godoy. Que ha viajado y ha estudiado en Cremona. Ha estudiado en Cremona, sí, incluso sí. Incluso hizo un máster hace poco. Estuvo. Sí, sí, a ella la he encontrado allá y acá. Sí, sí, hay gente. Bueno, Carlos Roberts. Carlos Roberts es un muy buen luthier argentino, pero que vive en Italia también y ha trabajado con Eduardo Goro en una época. Uh-huh. Es un excelente luthier. También habitante en Cremona. Bueno, Daniel Carincanta y sus hijos que viven en Bernal. Uh-huh. Ellos no han estudiado en Italia, pero es como si lo hubieran hecho porque tiene una mano para hacer instrumentos virtuosos de la construcción. Uh-huh. Y músicos también, ¿no? El padre era músico, padre Arne. Arne, que falleció Arne Carincanta, recientemente. Sí, Arne, uh-huh, músico. Sí, violinista de la Orquesta Estable del Colón. Exactamente. Bueno, vamos a continuar con la música argentina. Bueno. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar dos piezas cortas de Luis Llaneo. Uh-huh. La hija de Luis Llaneo era violinista y tenía un violín italiano muy famoso, un Nicola Galeano. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar de Luis Llaneo Canción Incaica y Chacarera, y Alicia Belville me acompaña en este caso en el piano, y volvemos a escuchar el violín que habíamos escuchado antes de Eduardo Goro. Thank you. de Luis Llaneo, Canción Incaica y Chacarera, interpretaciones a cargo de Pablo Sarabí en violín, Alicia Belville en piano. Y continuamos en La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, hoy con el maestro Pablo Sarabí, de quien dijo oportunamente la crítica de un concierto de Haydn: Pablo Sarabí es un violinista dotado de un hermoso sonido, impecable mecanismo y, sobre todo, de las virtudes derivadas de un estudio serio y meticuloso como para penetrar con naturalidad en el estilo del compositor. Bueno, esto realmente podemos dar fe que es así, lo estamos escuchando interpretar esta chacona en sol menor de Tommaso Vitali, maravillosa con ese sonido. Y bueno, un intérprete que quiso ser luthier en un comienzo, pero lo atrapó el instrumento. Así es. Lo atrapó la interpretación. Hace un rato nos preguntaba también Rubén de Florida sobre la forma esta de la pieza Llanura de Carlos Guastavino. ¿Qué forma tiene esa pieza? Tiene una forma poco ortodoxa, porque en realidad si fuera solamente sus partes lentas podría llamarse casi una especie de canción de Guastavino, como todas, pero tiene una sección central muy virtuosística, entra dentro de la órbita de las piezas cortas, no tiene una denominación especial de forma musical. Es una pieza corta para violín, escrita por Guastavino y dedicada al violinista Heinrich Schering en la década del 50, porque eran muy amigos, e inclusive Schering decía de Guastavino que era el Fauré argentino. Siempre decía eso. Bueno, y el estudio del violín te llevó, y el amor por la lutería y el interés por los instrumentos, por la construcción, las distintas escuelas, la lutería italiana en Argentina, esto te llevó, como decías en un principio, a tener casi una segunda profesión, aparte de la de intérprete. Sí, porque además de recolectar información sobre los autores, también lo que más siempre me llamó la atención de los instrumentos es su forma, sus características, sus barnices, cómo están construidos, por qué tienen distintos modelos, por la cuestión acústica especialmente. Hay un montón de factores que hacen que yo esté interesado en eso. Y es más, cuando yo ingresé en mi primer trabajo profesional como músico de orquesta, ya en el año 76, yo conocía ya en una semana, con pelos y señales, todos los violines y violas y chelos y contrabajos de los músicos de la orquesta, pero ya los podía ver de lejos, ya sabía qué era. Uh-huh. O sea, sabía qué instrumento era, ¿no? No sabía el autor si hubiera visto otro instrumento, posiblemente, pero ya conocía, ya estaba molestando a todo el mundo con eso. Pero bueno, siempre fue mi curiosidad y es una cosa que me gusta. Y en cada viaje que he hecho, que gracias a Dios he tenido oportunidad de hacer muchos con la Camerata Bariloche y con otros conjuntos, he visitado cantidades de colecciones y he visto muchos solistas con grandes instrumentos que me han permitido examinarlos y poder estudiar sobre ellos. Uh-huh. Y esto te llevó también a poder brindar un servicio profesional de certificar la autoría de un instrumento, porque bueno, a la Asociación Argentina de Luthiers tenemos una página en internet que es www.luthiersargentinos.com.ar, y es permanente la gente que nos escribe a la dirección de mail que está en esa página consultándonos sobre a ver si podemos identificar, porque todos tienen todos los que escriben tienen un violín Stradivarius. Ah, claro, en la casa. Todos dicen, tienen una etiqueta que dice Stradivarius. Claro, entonces lamento decir que hay violines de Stradivarius, existen, sí, por supuesto, y gracias a Dios. Pero la mayor parte de los instrumentos que se hicieron desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, la mayor parte de esos instrumentos de estudio llevan la etiqueta Stradivarius porque se copiaba ese modelo. Entonces, capaz que un violín que está guardado en la casa hace más de 100 años, pero tiene esa etiqueta, no quiere decir que sea un Stradivarius, sino que es un instrumento de aquellos. Muchas veces Hay gente que me ha visitado en mi taller, que yo no me dedico a los instrumentos de arco, por supuesto, pero me han consultado, me han traído un violín, ¿no? Porque me conocen, ¿no? Porque son del barrio. Me dicen, pero maestro, pero este es un violín Stradivarius. Mire, acá es una etiqueta muy antigua, está toda casi ni se lee, está todo... Está sucia, ¿no? Está claro. Todo oscurecido por la pátina del tiempo, ¿no? Y se ve que ahí dice, sí, pero dice Stradivarius, pero fíjese, mire con la linterna, miremos un poquito más allá, ve esa otra etiquetita blanca que está más chiquita a la derecha, dice Made in Germany. Sí. Stradivarius Made in Germany. Y a veces no la tienen, pero lo que sí es, digamos, en el mundo de los expertos que se dice es que jamás hay que confiar en una etiqueta, porque la etiqueta puede tener un nombre que puede ser apócrifo. En realidad es lo último que se mira cuando uno examina un instrumento, la etiqueta. Uno ve el instrumento, saca sus conclusiones, lo primero que se determina es la edad. Es como una persona está acostumbrada a ver en los demás y más o menos calcular la edad, el que se dedica a los instrumentos puede hacer algo parecido. Luego, la posible fuente de origen, digamos, la escuela en que está hecho, si es de qué país. Después ir cerrando el círculo hasta más o menos dar con un nombre o un grupo de nombres. Si después la etiqueta coincide con eso, fantástico, porque es posible que sea original. Uh-huh. Y si no, bueno, lamentablemente es apócrifa, ¿no? Claro, y quizás uno tiene un violín Stradivarius, dice Stradivarius y piensa que puede ser valioso, y tiene otro violín de un nombre, que tiene un nombre italiano. Sí, sí. Y dice, no, este era un violín de acá, de Buenos Aires, que tenía mi padre, que se lo había hecho, no sé, un señor del barrio, que sería, quizás sí, es un violín bastante valioso. En mi experiencia es más probable que tenga más valor el que se le dé menos importancia, sí. Claro, exacto. Sí, sí, sí, ha pasado, sí, sí. Bueno, sigamos con la música, entonces. Vamos a dejar la música argentina, ahora vamos a Schumann, ¿no es así? Sí, vamos a escuchar un intermezzo de Robert Schumann, escrito en ocasión de un aniversario de un amigo, junto con otros autores como Brahms y Dietrich, escribieron una sonata, y de esa sonata, que se llama FAE, este intermezzo, que es una obra corta, muy bonita, lo grabamos junto también a la pianista Alicia Belville, y con otro violín de Eduardo Gordi, del año 94, que es una copia de Carlo Bergonzi, un autor italiano del siglo XVIII. Thank you. Intermezzo de Robert Schumann, la interpretación a cargo de Pablo Sarabí en violín, Alicia Belville en piano. Nos llamó también Esther de Castelar, que nos está acompañando en este encuentro con el maestro Pablo Sarabí, a quien estábamos escuchando hacer música de cámara, pero ocupa un lugar de privilegio en una de las principales orquestas de la Argentina en este momento. Sí, bueno, yo hace unos cuantos años que soy concertino de la Filarmónica de Buenos Aires y estuve hasta hace 2 años también en ese puesto en la Camerata Bariloche. Lamentablemente, con tanto viaje de Camerata ya no puedo hacer todo. Claro. Hay que optar y bueno, tengo una familia, tengo dos hermosas nenas, mi esposa, así que estoy un poquito más con ellas. Sí, pero viajas muchísimo. Sí, bueno, este año tengo un par de viajes importantes. Uno tiene que ver con una invitación que ya, gracias a Dios, he recibido, es la quinta vez, una orquesta internacional que se forma con solistas de orquesta. O sea, en el caso de los violines son casi todos concertinos de distintas orquestas, qué sé yo, por decir, Filarmónica de Viena, Filarmónica de Nueva York, Berlín. Y eso vamos a hacer una gira que va a abarcar desde Londres hasta Beijing, hasta China. Vamos a pasar por varias capitales, incluida Moscú. Y la va a dirigir Valery Gergiev, que es un gran director ruso. Vamos a hacer varios conciertos con él. Esto va a ser septiembre. Y luego, en octubre, estoy invitado para el famoso Mondo Musica, que es una feria que se hace en Italia, en Cremona, precisamente, del mundo del violín. Y ahí voy a ir a conferencias, tengo muchos amigos. Bueno, mi libro lo presenté en esa feria hace 2 años. Así que por eso siempre ya tengo una comunicación constante con toda esta gente, ¿no? Esto es en octubre. Me acuerdo ahora de una cosa que me dijo un chelista amigo, Ricardo Mazún, luthier también de instrumentos jesuíticos, sí. Estuvo hace poco en el programa. Me dice, mira, a mí, hablando de piezas, de obras orquestales grandiosas, y ¿qué fue lo que le pregunté una vez, qué fue lo que más te emocionó tocar? En la orquesta, o sea, de todo lo que has tocado, ¿qué fue lo que más te movió, digamos? Me dice, la Sinfonía Fantástica. De Berlioz. Sí. ¿A vos qué es lo que recordás que tocaste, sea de música de cámara, sea de orquesta? ¿Viste cuando se te paran los pelos de la nuca, sí, de que estás tocando? Una fue, me acuerdo, La Pasión Según San Mateo, que dirigió Corbos hace muchos años. Con Michel Corbos. Eso fue fenomenal. Fue realmente un momento único para mí. Uh-huh. Y tuve otros cuantos, pero otro que recuerdo particularmente fue la última vez que fui a esta orquesta, que voy a ir ahora internacional, que hicimos el Don Juan de Richard Strauss con Gergiev en San Petersburgo, en el Teatro Mariinsky. Te puedo asegurar que hubo magia esa noche. Fue algo increíble. Había que estar. Todos estuvimos coincidiendo en eso, los colegas. Aparte, como es gente de un que ya está en un nivel que no hay competencia, nadie quiere sentarse. No, sentate vos. Es como que en el primer atril podría estar prácticamente cualquiera de los que están por la experiencia que tienen. Entonces vamos rotando. Uh-huh. Yo en ese Don Juan estaba al lado del concertino de orquesta de París y delante mío el de la Filarmónica de Israel, que ahora va a venir, que somos muy amigos, y el de la el, y estaba el de Concert Gebouw. Sí, uh-huh. todo camaradería de amigos, ¿no? Bueno, te veníamos escuchando hacer música de cámara y ahora te vamos a escuchar con una orquesta. Sí. Haciendo Vivaldi. Sí, y yo elegí este pequeño movimiento de un concierto de Vivaldi más que nada por el instrumento que uso. Es un violín hecho en Argentina en 1917, que es uno de los que más utilizo y que es mi favorito, te diría. Uh-huh. Es un violín construido por Camillo Mandelli, un gran luthier italiano que estuvo algún tiempo en la Argentina. Él ya en Italia era conocido, estuvo aquí desde el 1900 casi hasta 1920 y después se volvió a Italia y siguió su carrera brillante porque tuvo muy buenos encargos y muy buenos clientes. Pero aquí en Argentina, gracias a Dios, dejó algunos instrumentos. Hay uno de ellos en la colección de Fernández Blanco, que está en el Colón. Y el que tengo yo es un gran violín y yo lo utilizo muchísimo en mis conciertos. Escuchemos. Thank you. En la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, el invitado de hoy, el maestro Pablo Sarabí, y el segundo movimiento grave del concierto en fa mayor para violín, instrumentos de viento y orquesta de cuerdas, de Antonio Vivaldi, la interpretación a cargo de Pablo Sarabí en violín, la orquesta de cámara Artis, dirigida por Marta Luna. Nos llamaron Olga de Constitución, Olga y Nora de Valvanera, que, bueno, felicitan al maestro Pablo Sarabí, les encanta lo que están pasando. A propósito, ahora escuchamos realmente algo emotivo, una música muy emotiva. Y también nos llamó Norma, que nos recuerda la anécdota cuando fue el concierto con música de Penderecki. Sí, esto fue el año pasado. Vino el gran compositor polaco Penderecki a presentar, entre otras obras, un concierto para violín suyo. Y la solista Kiko Suwanai, que es una gran violinista de origen japonés, tocaba con un Stradivarius prestado por una fundación, que es el Stradivarius que pertenecía a Yasha Heifetz, el famoso Stradivarius llamado Delfín, y se le llama así porque en la parte de atrás, en el fondo del instrumento, tiene una madera con una veta, y además por el efecto del barniz, que parece que lo compararon con un delfín saliendo del agua. Uh-huh. Tiene una iridiscencia increíble. Uh-huh. Y un sonido también increíble. Bueno, esta chica, en medio del concierto en el Teatro Colón, hace un acorde y se parte una cuerda justo cuando empezaba la orquesta, un tutti. Entonces, con la cara un poco entre desesperación y un poco de picardía, me pidió el violín, entonces le di el mío, el que acaban de escuchar. Mientras, rápidamente me fui para adentro a cambiarle su cuerda. Con el Stradivarius. Ah, no se pueden imaginar el miedo con que salía del escenario con ese violín en la mano. No tropezar. Era todo mi objetivo. Pasar en medio de todos los músicos de la orquesta. Sí. Bueno, lo logré y volví. ¿Y volviste? Y volví, la chica volvió a agarrar su violín en otro tutti orquestal, y las cargadas de mis compañeros, obviamente, sí, no decían, no esperaban que volviera. Que volviera, sí. Pero bueno. Bueno. Y estábamos hablando de los violines. Bueno, ¿qué aconsejarías para quien quiere comprar un violín? Depende para qué, ¿no? Si es para estudiar o para... Sí, de todos modos, sí. Se supone que para la persona, este consejo sería más bien para la persona que se inicia o una persona que quiere empezar a estudiar el violín. Yo creo que lo primero que hay que hacer es buscar a una persona que tenga cierto conocimiento que le ayude. Eso es mejor que empezar a preguntar por las suyas, porque si uno no sabe de algo, y por ahí con un poco de suerte va a comprar bien, pero sin esa suerte va a comprar mal. Los instrumentos de la familia de violín son siempre caros. Uh-huh. Caros, digamos, depende de que sean, pero nunca son comparablemente. Si uno dice una flauta de estudio y un violín de estudio, siempre es más caro el violín. Y así con otros instrumentos, una guitarra de estudio, un violín de estudio, es más caro el violín. Uh-huh. Entonces, lo que yo aconsejo es, primero, acercarse a alguna persona, o tanto a un luthier como a una persona que entienda instrumentos. Luego, fijarse que el instrumento tenga las medidas correctas, las maderas correctas, y tenga algunos detalles de terminación mínimamente interesantes, como, no hablamos de un violín de autor, hablamos de un violín de estudio, pero que tenga el barniz correcto, etcétera. Eso lo va a determinar mejor un experto. Es lo mismo que cuando uno dice, no se automedique, vaya al médico primero, alguna persona que entienda. Lo que pasa es que a veces, mal guiadas algunas personas, se acercan a alguna persona con un interés especial en una venta. Por eso yo prefiero aconsejar que vayan a algún luthier o alguna persona que está en el tema primero. Entonces se asesoran ya con un conocimiento de causa un poquito más profundo, ¿no? Sí. Ese es mi... Y en lo posible, que busquen instrumentos que ya tengan cierta, para estudiar, cierta cantidad de tiempo, que no estén recién hechitos. No hablo de los instrumentos de autor, sino de los estudios, porque a veces esos instrumentos de estudio baratos, recién hechitos, a veces se hacen con maderas un poco verdes, y en un tiempo luego empiezan a tener problemas que se mueven esas maderas, y empiezan los problemas de afinación, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a dejar el violín, lo vamos a guardar en el estuche, y vamos a sacar la viola. La viola. La viola, que es más grande que el violín. Claro, la viola, sí, la hermana mayor. La viola, este instrumento... A veces en subestimada, mi caso, ¿no? Sí, un poco de la cenicienta de la familia de violín, porque, claro, recién empezó a ser tomada más como un instrumento importante a partir del siglo XIX o a fines del siglo XVIII, diría. Ya Mozart la trató con carácter solístico en su sinfonía concertante, y bueno, pero antes se usaba más solo la música de cámara o la música orquestal. Y en mi caso particular, yo de chico, como mi hermana es violista y estudiábamos juntos, bueno, yo tenía, había dos violas en mi casa, yo estudiaba tanto la viola como el violín, como dos instrumentos, y iba a las clases de ella, entonces el repertorio el repertorio lo conocía, pero me dediqué más al violín, pero de vez en cuando alguna travesura agarro la viola y toco. Bueno, vamos a escuchar una travesura musical de Pablo. Escuchábamos Romanza para viola y piano de Karl Reinecke, la interpretación del maestro Pablo Sarabí en viola, Alicia Belville en piano. Bueno, se nos acaba el programa. Pablo, bueno, nos llamó Elvira de Barrio Norte, Marta de Villa Urquiza, María Eugenia de la Isla del Delta. Bueno, otro señor que nos pregunta sobre el sitio de Luthiers, que es www.luthiersargentinos.com.ar. Estábamos hablando recién de Luthiers, justamente. Sí, yo esta viola que escucharon la hizo justamente Eduardo Gore, y esta viola fue premiada en el concurso Stradivarius, ganó el premio más alto en el 92. No, quería nombrar un par de Luthiers más, que son gente que trabaja realmente muy bien aquí, que vale la pena. Leonardo Anderi, y también creo ya lo nombré, Gustavo Bellido, David Contreras, Martín Gorostiaga, Osvaldo Bocache, Germán Moore, son gente que trabaja muy bien y creo que merece ser conocida. Sí, David Contreras estuvo acá en el programa. Ah, estuvo también. Aquí. Sí, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Fue un placer escucharte en violín, en viola, y charlar sobre todo este mundo tan vasto del violín, bueno, y de la lutería, que conoces también. Y bueno, esperamos tenerte pronto, quizás en actividades de la Asociación de Luthier también. Cuando ustedes quieran. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Leonardo. Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo.